Sección número 24 de Historias de Detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo 20. Un movimiento de la señorita Stangerson. ¿Me reconoce usted, caballero? Preguntó Ruede la Bola al gentleman. Perfectamente, contestó Rance. Enseguida he reconocido en usted al chicuelo que bebió champagne conmigo en el Elíseo. Cara congestionada de Pepe al oírse llamar chicuelo. Y he bajado de mi cuarto para venir a estrechar su mano. Es usted un alegre chicuelo. El norteamericano tiende la mano. Pepe desarruga su ceño, estrecha riéndose aquella mano, me presenta a Mr. Arthur William Rance y le invita a almorzar con nosotros. No, gracias. Almuerzo con el señor Stangerson. Rance habla perfectamente el francés, casi sin acento extranjero. Creía yo, señor mío, no volver a tener el gusto de verle a usted. ¿No se proponía usted salir de Francia al día siguiente o a los dos días de la recepción del Elíseo? Pepe y yo, en apariencia indiferente a aquella conversación fortuita, estamos atentos a cada palabra que dice el norteamericano. La cara afeitada y amoratada del hombre, sus párpados carnosos, ciertos gestos nerviosos, todo demuestra, todo prueba que es un alcohólico. ¿Cómo ese triste individuo puede ser el comensal del señor Stangerson? ¿Cómo puede tener intimidad con el ilustre profesor? Días después supe yo por Larsan, a quien, como a nosotros, había sorprendido e intrigado la presencia de Rance en el castillo, que sólo desde hacía unos 15 años bebía el norteamericano, es decir, desde que el profesor y su hija salieron de Filadelfia. En tiempo en que los Stangerson residían en Norteamérica, habían conocido y frecuentado mucho a Arthur Rance, que, siendo uno de los frenólogos más distinguidos del Nuevo Mundo, había logrado, merced a nuevos e ingeniosos experimentos, hacer dar un paso inmenso a la ciencia de Gould y de Lavater. En fin, hay que añadir a favor de Rance, y para explicar la intimidad con que era recibido en el castillo, que, cierto día, dicho sabio prestó señalado favor a Matilde, deteniendo, con peligro de su vida, los caballos desbocados de su coche. Hasta es probable que, a consecuencia de tal acontecimiento, cierta amistad uniera momentáneamente a Rance con la hija del profesor. Mas nada en todo esto hacía suponer la más mínima historia de amor. ¿De dónde tenía tales informes Larsan? No me lo dijo, pero parecía casi cierto de lo que decía. De haber conocido estos detalles cuando vino Rance a la posada para saludar a Pepe, es probable que nos intrigara menos su presencia en el castillo, pero, en todo caso, habría aumentado el interés que sentíamos por aquel nuevo personaje. El norteamericano debía tener unos 45 años. Cuando supe del atentado, contestó con gran naturalidad a la pregunta de Pepe, retrasé mi regreso a Norteamérica. Quería asegurarme antes de ponerme en camino de que la señorita Stangerson no estaba mortalmente herida. Y no me marcharé hasta verla del todo repuesta. Desde aquel momento dirigió Rance la conversación, evitando contestar a ciertas preguntas de Ruede la Bola, dándonos, sin que se las pidiéramos, sus apreciaciones sobre el drama. Apreciaciones que no me parecieron muy distintas de las de Larsan, es decir, que también Rance creía que Darzac tenía cierta intervención en el asunto. No lo nombró, pero no era menester ser muy lince para comprender lo que había en el fondo de su argumentación. Nos dijo que conocía los esfuerzos del joven Ruede la Bola para llegar a desenredar la enmarañada madeja del drama del cuarto amarillo, y que el señor Stangerson le había puesto al corriente de los acontecimientos que se habían desarrollado en la galería inexplicable. Adivinábase, al escuchar a Rance, que todo se le explicaba por Roberto. Varias veces manifestó su pesar de que el señor Darzac estuviese precisamente fuera del castillo en momentos en que tan misteriosos dramas ocurrían en él, y comprendimos lo que esto quería decir. Finalmente, emitió la opinión de que el señor Darzac había estado muy bien inspirado, muy hábil, al instalar él mismo en el Glandier al señor Ruede la Bola, quien no dejaría, tarde o temprano, de descubrir al asesino. Pronunció esta última frase con visible ironía. Se levantó, nos saludó y salió. Pepe, por los cristales de la ventana, lo miró alejarse y dijo: «Vaya un tipo». Le pregunté: «¿Cree usted que pasará la noche en el castillo?». Me dejó estupefacto el joven al contestarme que esto le era del todo indiferente. No diré en qué pasamos la tarde. Bástele saber al lector que fuimos a pasearnos por el bosque, que Pepe me llevó a la gruta de Santa Genoveva, y que, durante todo aquel tiempo, mi amigo me habló de todo menos de lo que le preocupaba. Así llegó la noche. Estaba yo extrañadísimo de ver que no tomaba Pepe ninguna de las disposiciones que yo esperaba, y así se lo dije cuando, ya cerrada la noche, nos hallamos en nuestro cuarto. Me contestó que todas sus disposiciones estaban ya tomadas, y que esta vez no podía escapársele el asesino. A las dudas que yo emití, recordándole la desaparición del hombre en la galería, y dejando además entender que el mismo hecho podía renovarse, replicó que tal esperaba él y que no deseaba otra cosa aquella noche. No insistí, pues sabía por experiencia cuán vano e inoportuno hubiera sido el insistir. Me confió que, desde las primeras horas del día, él y los porteros habían establecido una vigilancia tal que nadie podía acercarse al castillo sin que le avisaran a él, y que, caso de que nadie viniese de fuera, tranquilo estaba respecto de los de dentro. El reloj de Pepe marcaba las 6:30 en aquel momento. Se levantó, me hizo seña de que le siguiese y, sin tomar precaución alguna, sin tratar siquiera de atenuar el ruido de sus pasos, sin recomendarme que guardara silencio, me condujo a través de la galería. Llegamos a la galería recta y la seguimos hasta la meseta de la escalera, la cual atravesamos. Entonces seguimos por la galería al ala izquierda, pasando por delante de las habitaciones del profesor Stangerson. En el extremo de esa galería, antes de llegar al castillejo, había una pieza ocupada en aquel momento por el señor Rance. Esto lo sabíamos por haber visto a mediodía al norteamericano en la ventana de aquel cuarto que daba al patio de honor. La puerta de dicho cuarto abríase en el fondo de la galería, puesto que el cuarto cerraba y terminaba la galería por aquel lado. En suma, la puerta de aquel cuarto estaba enfrente mismo de la ventana del este, que se hallaba en el extremo de la otra galería recta, a la derecha, allí donde, precisamente, había Pepe colocado al tío Santiago. Cuando volvía uno la espalda a esa puerta, es decir, cuando salía uno de aquel cuarto, veíase toda la galería en hilera, ala izquierda, meseta o descanso y ala derecha. Lo único que, naturalmente, no se veía era la galería vuelta, formando recodo del ala derecha. «Esa galería vuelta», dijo Pepe, «me la reservo yo. Usted, cuando yo se lo pida, vendrá a instalarse aquí». Y me hizo entrar en un gabinetito obscuro triangular, tomado de la galería y situado al sesgo a la izquierda de la puerta del cuarto de Rance. Desde aquel rincón podía yo ver lo que ocurría en la galería tan fácilmente como si hubiese estado delante de la puerta de Rance, y también podía vigilar la puerta misma del norteamericano. La puerta de aquel gabinetito, que había de ser mi puesto de observación, tenía cristales esmerilados. Había claridad en la galería, en donde todas las lámparas estaban encendidas, y el gabinete estaba obscuro. Excelente puesto para un espía. Pues, ¿qué hacía yo allí sino oficio de espía, de policía inferior? Confieso que aquello me repugnaba. A más de mis instintos naturales, ¿no se oponía la dignidad de mi profesión a semejante tarea? Si me viera mi decano, si supieran esto en el Palacio de Justicia, ¿qué diría el Consejo de la Orden? A Pepe ni por asomo se le ocurría que pudiese yo rehusarle el servicio que me pedía. Y, en efecto, no rehusé. Primero, por temor a que me creyera un cobarde. Luego, porque reflexioné que me era lícito buscar la verdad en todo y por todas partes como aficionado. Y, por fin, porque ya era demasiado tarde para desligarme de aquel compromiso. ¿Por qué no haber tenido antes semejantes escrúpulos? Porque mi curiosidad podía más que todas las objeciones. Además, podía yo decir que iba a contribuir a salvar la vida a una mujer, y no hay reglamentos profesionales que puedan prohibir tan generoso intento. Volvimos por la galería, y al llegar frente al cuarto del señor Stangerson, se abrió la puerta del salón, empujada por el maestresala que cuidaba del servicio de la comida. Desde hacía 3 días, el profesor comía con su hija en el salón del primer piso, y, como la puerta había quedado entreabierta, vimos perfectamente un movimiento extraño de la señorita Stangerson, quien, aprovechando la ausencia del criado y el haberse bajado su padre para recoger un objeto que acababa ella de hacer caer, vertía apresuradamente en el vaso del profesor el contenido de un frasco. Fin de la sección 20.